está dedicada expresamente al 25 de noviembre. El 25 de noviembre se celebra el Día contra la Violencia a las Mujeres en este país. Y vamos, hoy vamos a hacer un programa entero de mujeres. Y para ello tenemos ya sentada aquí en el estudio a Melanie y Victoria. Victoria y Melanie, dos vecinas queridas, cada una por un motivo, cada una con un tiempo, con un tiempo más corto, otras con un tiempo más largo, ya entenderéis por qué. Son vecinas del barrio de Las Moreras, son mujeres de Córdoba, son mujeres de barrio, son mujeres que viven en la vida y en el mundo, que tienen pulso y que saben de lo que cuesta ser mujer en el mundo en el que les ha tocado vivir. Pues con ellas vamos a hablar de esas cosas. Posteriormente entrará por teléfono, entrará Antonia Ávalo, que es la representante de la Asociación de Mujeres Supervivientes de Violencia de Género. Tendremos la oportunidad de poner en contexto, porque esta semana hubo un conversatorio en la Casa Ciudadana en Córdoba, y bueno, pues os contaremos más, porque tiene mucho que ver con mujeres, pero mujeres migrantes, invisibilizadas, racializadas, sin papeles, o sea que, ojito, ¿no? Interesante la conversación. Posteriormente llegará a las ondas Ana Ibáñez, porque nuestra corresponsal en el 21 Festival de Cine Europeo de Sevilla, que es nuestra querida Ana Ibáñez, nos va a traer una crónica de lo que ha dado de sí el festival en esta edición 21. Ana, y finalmente las compañeras de la tertulia con las que cerraremos el programa, cuéntanoslo tú, anda. Tenemos una tertulia estupenda donde vamos a tener a tres mujeres, Ana Ibáñez, porque se queda con nosotros, a Rocío Martínez y a Marta Barreira. Y va a ser de mujeres que hablan de mujeres, ¿vale? Algo que es necesario y que nosotras desde aquí queremos dar voz y espacio a las mujeres para tener una tertulia bonita. Bueno, pues con eso empezamos. Espero que os enganchéis, que os quedéis, que son poco más de las 6, estaremos hasta poco menos de las 8 o las 8 rozando la hora. Así es que comenzamos. Bueno, y como os decía hace unos instantes, le damos la bienvenida a La Limón. ¿Melanie qué? Ruiz García. Melanie Ruiz García. ¿Y Victoria qué? Guy Fernández. ¿Melanie con Y o con I latina? Con I latina. Con I latina. Todo el mundo lo escribe mal, pero muy es muy mal, latina. ¿No? Es que tú te podías llamar Pepa, hija. Es que vamos, anda. Bueno, bienvenida. Como os decía, con toda sinceridad, para mí es una alegría muy grande porque a Victoria aprendí a quererla hace muchos años, porque nos conocemos desde hace muchos años y seguimos reconociéndonos al paso del tiempo, seguimos encontrando en los mismos espacios y en los mismos sitios y con la misma gente. Y con las mismas ganas. Y con las mismas... bueno, pero con mucha energía, ¿no? Como mínimo que estamos ahí, ¿no? Y Melanie, otra mujer que está recién llegada a este espacio de radio, donde nos conocimos el año pasado, pero con una energía que lo da la edad, Victoria, lo siento, claro, hija. Podríamos haber nacido 40 años más tarde, ¿no? Eso lo digo yo. Eso, ¿no? Bueno, pues Melanie es una muchacha joven que además, bueno, pues estás volando, ¿no? Por lo que... Venga, sí, bueno, estoy en Madrid porque estoy en una liberación para un movimiento, la JOC. Ya ha llegado la JOC a llevarse una joyita, ya está. Claro. Bueno, pues, wow, Madrid, qué follón, ¿no? Es muy frenético. Que sí, vas, ¿no?, todo el rato corriendo por supervivencia ya, porque la gente te lleva por delante. Sí, ¿no? Porque si no corres tropiezas, ¿no? Sí, exacto. Joder. Bueno, pues, tú ves, esos son los ritmos que las ciudades mesuradas como Córdoba, a lo mejor no los da de otra manera, ¿no? No. Bueno, pues... nos parecía muy interesante, muy importante además, que bajáramos, como dicen en el argot futbolístico, la pelota al suelo, ¿no? Muchas veces hablar de las mujeres y hablar de la violencia contra las mujeres es un concepto que, salvo que lo conozcas de primera mano, ya es suficientemente fuerte, ¿no? Pero

colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Antonia Ávalo. Antonia es de la Asociación de Mujeres Supervivientes de Violencia de Género. Historiadora mexicana y doctora en estudios de género, Antonia Ávalos llegó a España en 2008 huyendo de una situación de violencia y maltrato. En Sevilla funda la Asociación Mujeres Supervivientes de Violencia de Género, donde desarrollan una intervención integral, de la que hablaremos después, acorde a las necesidades, donde ellas también son partícipes de su propia recuperación. Espacio desde el Pumarejo, espacio autogestionado por la vecindad del barrio. El pasado 12 de noviembre, el martes pasado, participaste en Córdoba en la jornada Violencias Vividas y Luchas de las Mujeres Migrantes en España, organizada por la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos, en colaboración con distintas organizaciones y ONG, al amparo de Córdoba Solidaria y el Ayuntamiento de Córdoba. Buenas tardes, Antonia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Con esta carta de presentación casi que yo me doy ya con un punto en la boca, ¿no? Porque además quiero decirte que hoy en nuestra página web se hace eco de la jornada que se celebró el pasado día 12 en la Casa Ciudadana aquí en Córdoba, con la publicación de un artículo de fondo sobre todo lo que pudo acontecer en esa jornada y las vivencias que compartieron las asistentes, que definitivamente impactaron mucho en nuestra periodista, que ha hecho una crónica que me parece que sería muy interesante y que la tenéis, tanto a ti, Antonia, como para el resto de nuestros oyentes, la tenéis en la página web, que para quien no lo sepa es paradigmamedia.org, a vuestra disposición. Buenas tardes, Antonia. A mí me gustaría preguntarte con qué necesidades más urgentes os encontráis vosotras. Bueno, fundamentalmente para las mujeres migrantes es la ley de extranjería, que si no estás en una situación regular, digamos que eso ya determina todas tus condiciones de vida, de trabajo, de vivienda, de acceder a todos los derechos que tendría cualquier ciudadano o ciudadana española. Entonces, digamos que esa sería la prioridad más urgente que tenemos como organización. Y bueno, en ese sentido sería ese marco legal. Después eso determina todas nuestras condiciones de vida. Correcto. Y además del sistema judicial, ¿en qué otros espacios de administraciones públicas encontráis que no tenéis respuesta para garantizar vuestros derechos? O sea, puede ser el centro crisis, la policía, servicios sociales, espacios seguros. Sí, claro. Nosotras como mujeres que acompañamos a las víctimas y supervivientes de violencia de género, por supuesto que tendríamos que ir, que vamos, mejor dicho, a los servicios sanitarios, porque, bueno, es muy importante que quede registro, evidencia, cuando una mujer ha sido golpeada, porque eso nos sirve a la hora de denunciar. También, por supuesto, a la estación de policía, a los servicios sociales, y, bueno, todo este proceso de acompañamiento, pues, requiere de un profesionalismo, de una formación y también de una sensibilidad y una empatía para acompañar a las mujeres. Antonia, cuando dices eso, a mí me da la impresión como que... Si me hablas un poquito más fuerte... Sí, por supuesto que sí, perdona. Digo que cuando te escucho hablar, me da la sensación como que echáis en falta la empatía, ¿no? Una mayor empatía en querer entender, en saber interpretar por qué situación está pasando una mujer que en circunstancias normales, cuando está en un plano de desigualdad tan brutal como el que se encuentran las mujeres de las que estamos hablando, ¿cómo se gestiona eso? Bueno, pues fundamentalmente humanizando a esa otra que está en una situación de absoluta vulnerabilidad, poniéndote en el lugar de la otra, acompañando a esa otra. Digamos, tiene que ver también mucho con la comprensión, con la sensibilidad y con entender que esa mujer que está viviendo violencia está confundida, está, digamos, muy enajenada, con mucho miedo, con mucha angustia, y eso, digamos, que hace que pierda objetividad y en un momento dado también que sea capaz de dimensionar toda la situación de riesgo, de peligro en que se encuentra ella y sus hijos e hijos. Entonces tú, con otra mirada profesional, pero también humana, amorosa, desde la cercanía, también desde la perspectiva de género, desde el feminismo, seas capaz de acoger y de acompañar a esa mujer en esa situación, bueno, grave y no solamente grave, puede ser una situación donde corra riesgo su vida. O sea, Antonia, en principio es prioritario ese cambio de mirada, ¿no?, ante la violencia machista que estáis denunciando. Pero aparte, por ejemplo, de a nivel judicial o del resto de instituciones, ¿encontráis que el cambio de mirada lo tiene que hacer también la sociedad en general? Sí, por supuesto. Ese cambio de mirada contribuye los medios de comunicación con no solo con sensibilidad, con una formación que les permite entender la complejidad de la violencia, el círculo este de la violencia por la que atraviesan las mujeres y todo el sistema sanitario, el sistema judicial también, porque si se pone la sospecha en esa mujer que va a denunciar, pues digamos que ahí ya no va a poder haber una comprensión tanto de esa situación particular de la mujer, pero también de la violencia como una cuestión estructural, global, social, que tiene que ver con el machismo, con la educación, con el ejercicio de poder y fundamentalmente con la falta de formación y de compromiso social y político con la mitad de la población, que somos las mujeres. Aparte, esa conducta de asimetría termina disuadiendo, ¿no?, a que la mujer se anime, ¿no?, a dar el paso en caso de ya de un tiempo. Perdona, porque no te escucho bien. Sí, sigue fallando. Bueno, no te preocupes, porque vamos a tratar de ir resolviendo en la medida de lo posible. Digo que sí. Te decía que esa asimetría, que esa conducta desigual, ese trato, esa falta de buen trato, de mirada asertiva hacia la situación que llega a una persona, a una mujer en esas circunstancias, termina por disuadirla, ¿no? O que su entorno termine por replegar un poco velas, ¿no? Es decir, bueno, si me va a costar casi tanto como lo que me costó el tener que aguantar la situación de violencia, casi que no me merece la pena, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Sí, está tan débil, tan vulnerable, no lo tiene nada claro. Y digamos que atreverse a denunciar y que la violencia sea reconocida de parte de las instituciones es un paso fundamental para que ella pueda continuar con el proceso judicial. Si no existe esa afirmación, si no existe esa legitimidad, esa aprobación de parte de las instituciones, la mujer será incapaz de continuar, porque se requiere que se le crea, que se le acompañe, claro, con apoyo psicológico, con apoyo legal, con un empleo. Y este recorrido, digamos, que es lo que garantiza o garantizaría que ella continúe con el proceso legal. Claro, fundamental. Tú que tienes una asociación en Sevilla, ¿trabajáis con otros colectivos en red, en otras provincias andaluzas? Sí, sí, pertenecemos a la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, que estamos en todo el Estado español. Hacemos también, hemos hecho bastantes estudios, investigaciones con la Fundación Ayeti, con la Fundación Aspasia, y sí tenemos red de asociaciones que intervienen, como Amalgama, que está en Madrid, y en otras comunidades autónomas como Valencia o Barcelona. Qué bien. Es fundamental la red, una red de apoyo tupida, suficientemente importante como para sentir que no está sola, ¿no? Yo eso entiendo que es muy importante. Oye, ¿qué le diría a las mujeres migrantes que trabajan en Córdoba como interna o en cualquier otro sitio y que se encuentran en una situación similar a la que nos has podido contar? Fundamentalmente que hagan red, que se encuentren unas a otras, que pongan en el centro los cuidados, la empatía, la ternura, esas redes de solidaridad, que estudien la ley de extranjería, que traten de integrarse social y culturalmente y que hagan red también con las mujeres españolas que son nuestras hermanas, nuestras cómplices y que también son fundamentales en este proceso de reconstrucción personal y de luchar entre todas por una sociedad en igualdad, libre de violencia. La educación, la sensibilización es fundamental. Claro. Muy bien, Antonia. Oye, cuéntame un poco, ¿qué es la intervención del proyecto integral que hacéis en vuestra asociación a las mujeres migrantes? ¿Qué es lo que hacéis vosotras? Bueno, sí, a nuestro modelo le llamamos del proyecto integral. A ver, que te perdemos un poco. Perdón. Ahora, venga. Sí, el modelo que tenemos se llama cartografía del proyecto vital y, bueno, lo primero es acogerla, identificar sus necesidades más apremiantes y junto con ella ir planificando, pues, su presente, su futuro, de empadronamiento, asesoría legal o si necesita apoyo emocional, psicológico, alimentos, formación, la elaboración de un currículum vitae y la red, hacemos muchos talleres que tienen que ver con derechos humanos, con el conocimiento de la ley de extranjería, de cuidados del cuerpo, de la salud mental. Claro. Pues, efectivamente, al final trabajar en todos los aspectos y hacer un proyecto vital, efectivamente. Antonia, estamos encantadísimos de estar aquí contigo esta tarde. Vamos a finalizar ya y darte muchas, muchas gracias por estar aquí y por dar voz, ¿no?, a las mujeres migrantes supervivientes de violencia de género. Pues muchísimas gracias a usted. Lo que necesitamos es estos sujetos políticos, ciudadanos, y poder ser reconocidos como sujetos políticos en esta sociedad. Bueno, Antonia, pues un placer compartir contigo esta conversación, un descubrimiento, haber tenido conocimiento del encuentro que celebrasteis el pasado día 12 en Córdoba. Y bueno, nos pongamos los retos, ¿no? Por favor, no vuelvas a Córdoba sin antes volver por aquí, pasar por Paradigma Radio, que es una radio ciudadana que quiere ser un espacio, primero, pues, de divulgación, y por qué no, también de protección, y de divulgación, especialmente para mensajes como el que estáis lanzando vosotras desde tu colectivo, y desde el discurso que hoy más que nunca sigue siendo tan necesario. Si son las mujeres discriminadas, a pesar de ser el 50% de la población del mundo, justo las que más vulnerables son, que sean al menos las que podamos reconocer desde espacios como este. Así es que muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Felicidades por vuestro periodismo. Muchas gracias, Antonia. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.